numerito comenzó la discusión. Y a la hora de servirlo, cada uno su porción. Yo quiero el ala, yo quiero la pata. No, vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a repartir con el nombre de cada uno, ¿eh? Yo soy el pato Zavala, a usted le toca el ala. Yo soy el negro Zapata, a usted le toca la pata. A mí me dicen tortuga, le toca la pechuga. Y yo me llamo Pirulo, pero a mí no me gusta el pollo. ¡Viste, Piru! ¡Comete esa presita, viejo! Pero si sabés que a mí no me gusta el pollo, no voy a comer y no quiero. ¡Qué macana, che! Vamos a tener que cocinarle otra cosa, este. ¿Y no trajeron unos chorizos por lo menos para mí? ¡Crudo cocido! ¡Ay, callate! Vamos a repartir entonces cada uno con su presa, ¿eh? Yo soy el pato Zavala, a usted le toca el ala. Yo soy el negro Zapata, a usted le toca la pata. A mí me dicen tortuga, le toca la pechuga. Y yo me llamo Pirulo, pero a mí no me gusta el pollo. ¡Trolo!